Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá, Hacemos Más Vale Tarde. Me voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Que si vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa, y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Locución, Karina Maldonado. Buenas tardes, una emisión más de Más Vale Tarde. Mi nombre es Oscar Rodríguez. El mío, Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, por suerte, muy bien. Estamos con la operación de Sebastián Sánchez, segundo programa con nosotros. Sí, sí, sí. Que le sea leve. Sí, esperemos que no se vuelva loco, por lo menos, como la otra vez, entre las cortinas. Sí, que tenemos mucho trabajo. Sí, muchos separadores. Somos tipo jodidos, la verdad que somos jodidos. Sin Silvia, por última vez. Último programa, último reto. Último reto, sí. Vamos a hacerle alguna broma cuando venga. Si no trae regalos. Si no trae regalos, alguna broma. A la hoguera. Directamente. Le vamos a decir alguna cosa que ya conocimos. Encontramos a alguien, digámosle para que no le guste. Una psicóloga. Psicóloga, ¿vos tenés cuánto? 24. Bueno, yo tengo 45. Una de 30. 30. Ella estaba un poquito más arriba que yo, así que para que se ponga más linda, le vamos a decir. Divina, sí. Claro, buena onda. Es más, nos trae torta. Dale, le decimos que nos hace torta y nos regala torta. A ver si por lo menos le sacamos algún regalo. Vamos a ver cómo pero viene. Bueno, nos comentaba, se mantiene vía mail con nosotros conectada de alguna manera. Recordemos que nuestra amiga y licenciada psicóloga Silvia Barallobre anda por Italia. Nos escribió ayer desde Catania, Sicilia o Sicilia, y nos dice que llega mañana a las 12:30, hora argentina. Bueno, y después vamos a decir algunos saludos que nos deja a nosotros y a la audiencia. Y la esperaremos el jueves que viene. Aquí estaremos. Y estaremos acá y allá y nos juntaremos en la casa, comeremos algo. Sí, seguramente. Que nos cuenta anécdotas. Sí. Va a tener para hablar, pero un montón. Largo y tendido. Mucho para hablar tenemos nosotros. Uf, qué semana hoy. Sí, y sí. Sobre todo hoy mismo con la muerte de Gaddafi. Sí. Se vienen las elecciones, la marcha por Mariano Ferreira. Sí, un aniversario. El primer aniversario de la muerte de Mariano Ferreira. Sí. Tenemos mucho de cultura. Ajá. Pero para ir al grano, dale. Vamos a hablar un poco de las elecciones. Dale. En las elecciones te voy a contar cómo se divide los 7 candidatos, qué se renueva, qué no se renueva, qué provincias, cuántas cámaras. Dale, yo voy preparando el mate mientras tanto. Dale, me parece. te escucho. Bueno, entonces arrancamos. El próximo domingo, como si algún despistado no sabe, la Argentina irá a las urnas para elegir nuevas autoridades para los próximos 4 años. Además de presidente y vice, se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Bien. Asimismo, varias provincias elegirán gobernador, intendente y renovarán las diferentes legislaturas provinciales y consejos municipales. O sea, importante la fecha. Sí, muy importante. Bueno, después del 14 de agosto quedaron definidas los candidatos habilitados para participar en las elecciones generales del próximo domingo. Recordamos que el 14 de agosto se votó por primera vez estas elecciones primarias. Quien superaba el 1,5 o casi los 400.000 votos, podía postularse este 23 de octubre. Bueno, en el caso de los candidatos a presidente y vice, son 7 las fórmulas. Tenemos a Cristina Kirchner y Amado Boudou por el Frente para la Victoria, Eduardo Duhalde y Mario Das Neves por la Unión Popular, Ricardo Fulcín y Javier González Fraga por la Unión para el Desarrollo Social, Hermes Vines y Norma Morandini por el Frente Amplio Progresista, Alberto Rodríguez A. El Alberto. José Bernet por el compromiso federal, Elisa Carrió y Adrián Pérez por la coalición cívica, sí. Cívica sí, y Jorge Altamira y sí, Cristian sí, Castillo por el frente de izquierda. Ajá. Decime. Y Lilita sigue en carrera, ¿qué hace Lilita? Lilita yo creo que quiere que entren algunos diputados, algunos senadores de su lista. Porque sí. Si vos ves bien los spots, ya directamente casi ni se nombra, sino que no claro, es que lo que le conviene, si quiere que sus candidatos lleguen a algo, es no hablar. Claro. No quedar pegado. Cada vez que habla, le embarra. Claro, claro. Ya se le fueron algunos al Frente para la Victoria. Bueno, en fin. Por lo que dicen las encuestas, hay un triunfo casi rotundo, sí, no casi sí, rotundo. Sin segunda vuelta. Sí, exacto. Que no de muchas Cristina. Veces se da eso. Uh-huh, exacto, sí. Y para un segundo mandato está todo preparado. Bueno, el segundo y lejos en algunas encuestas es Hermes Wiener. Hermes Wiener, sí, uh-huh. Que en su segundo lugar es sí. Bastante bueno, teniendo a dos contrincantes como Eduardo Duhalde, claro. Y Ricardo Alfonsín, claro. ¿No? Con trayectoria, entre muchas comillas, uh-huh, como sí, lo quieras ver, sí. Pero de nivel político alto. Digamos. Claro, tienen más años en esto, tienen claro. Más experiencia. Y bueno, Duhalde salió, bueno, esto lo sabemos todos, salió a decir que iba a salir segundo y tenía expectativas de pelear una segunda vuelta, bueno, en fin. Duhalde me suena como esos... esas especies en extinción que no se arre... sí. Perdón por los animales, ¿no? Si hay algo que vamos a hacer, yo por lo menos lo que hago siempre es sentar posición, así que con Duhalde no tengo nada que ver, ni quiero tener que ver. No. Al que le guste bien, al que no, que cambie radio, que bueno. Sí, tiene miles de opciones. Sí, hay muchas opciones, pero está bueno esto de sentar posición. La gente que dice yo soy independiente no existe. Independiente ni objetivo, esto eso no existe. Objetivo que tanto recalca Silvia. Sí, exactamente. Que no así que por lo menos a mí me interesa eso de sentar posición. Con Ricardito, Ricardo Alfonsín, decirle a Ricardito Little es sentar Richard. Posición. Yo sí. También, yo digo Little Richard. Es sentar posición también, ¿no? El sí, hijo uno, de. Claro. Ya como lo define, como sí. Lo nombra, sí. Se sí, sabe sí, que sí, por sí, lo sí, menos exacto. De este lado no van uh-huh. A estar los votos. Yo escuché esta mañana vía Facebook, también me pasaron la grabación que estuvo en un programa de Continental con Víctor Hugo. Y con Magdalena Ruiz Guiñazú, un cruce con Víctor Hugo. Qué problema se armó. Sí, sí, porque no reconoce que Ricardo Alfonsín, no reconoce que lo de papel prensa fue una estafa, ni que fue bajo amenaza, ni que fue en la época de la dictadura. Él dice, bueno, que hablen los jueces. Yo creo que esa posición de... Sí, de limpiarse las manos, claro, no meter un comentario, ya habla mucho de un candidato sí, a presidente, exacto, sobre todo, que quiere exacto. Representar... 40 millones de argentinos, uh-huh. Más o menos. Sí, y yo creo que, por lo menos para mí, el batacazo, entre muchas comillas, también lo va a dar Altamira. El Frente de Izquierda. Uh-huh. Sí. El Frente de Izquierda, que viene remando desde hace bastante. Uh-huh. Una unión de dos agrupaciones de izquierda que dan que hablar, y está bien que la izquierda dé que hablar, porque hace falta izquierda también, como hace falta derecha, aunque no me guste. Pero es así. También tengo mi posición tomada. Altamira le creo hasta ahí, en el momento en que va a lo de Chiche Hellblum a festejar. A brindar. Sí. No importa con qué brinda, si brinda con Sidra o con Don Periñón, no importa eso. Hay que decirlo también que Altamira tuvo mucho ayuda, sí. Por así decirlo, de los medios. Uh-huh. Recordemos el milagro para Altamira exacto. De Rial exacto. En Twitter y uh-huh. La verdad que juntó bastantes votos. Y pudo, a diferencia de Pino. Sí, claro. Recordemos que Pino claro. Solanas no llegó al 1,5 uh-huh. O a los 400.000 sí, votos. Y no puede postularse para estas elecciones. Sí, y bueno, Pino quedó en carrera, quedó en atrás. Lo agarró un tornado y quedó tirado por ahí. Te decía esto de Altamira, más que nada me molesta un poco que esté con este colaboracionista de Chiche Hellblum, director de la revista Siete Días en la época de la dictadura, en sí, fin. Sí, sí, sí. Alguien despreciable, para mí despreciable. Muchos dicen es un genio, bueno, de nada te hace una noticia. eso no es tiene mérito. Tiene cosas buenas y malas, por ahí la ideología que él sigue o la vida. Sí, la verdad que tiene un pasado bastante pesado. Y uno si no es tonto, yo no creo que Altamira sea una persona que no sepa de política, sabe a dónde va. Sí, y con quién se mete. No puede ser tan ingenuo de ir ahí. El pretexto que da es que había hecho una especie de apuesta, en fin. ¿Qué va a ser? El tema que terminó brindando con Champagne. Brindando, con el amigo Chiche. Colaboracionista. Y bueno, acá también, yo viniendo para acá, hay mucho acto, mucho. Sí, a mí folclore. Me costó llegar a Bernal por estos actos. Sí. Que bienvenidos sean, ¿no? Seguro. Sí. Uno puede. Cualquier candidato puede manifestarse, sí. Y más en estas épocas. De cualquier índole, cualquier acto hay que bancárselo, ya termina. Yo te digo la verdad, estoy un poquito podrido. Y los de tanto spot, no se puede spots, escuchar la radio, no se puede ver la tele. Sí, yo soy un gran oyente de radio, sobre todo en el trabajo, y la verdad que tener que comerse la publicidad y después los 6-7 spots que vienen mínimo. Sí, claro, uno tras el otro. Uno ya. Bueno, pero te da un espacio como para bajar el volumen, poner música hasta que vuelva la. O cambiar el agua del termo, sí. Nunca, viste cómo somos, ¿no? Nunca decir aprovechar para adelantar trabajo, no. Para cambiar el agua, el termo, la yerba. Sí. Dos vagos. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bueno, además de presidente y vicepresidente, se elegirán 130 diputados, 24 senadores. Sí. Distribuidos entre las distintas provincias que deben renovar sus representantes. En el caso de la Cámara Baja, la provincia con mayor número de renovación es Buenos Aires, con 35. En la que sigue es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 12, Santa Fe con 10, Córdoba con 9, Mendoza y Tucumán con 5, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Corrientes y Entre Ríos con 4. Las provincias de Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro y Tierra del Fuego renuevan 3 bancas, mientras que Catamarca, La Pampa, Neuquén, San Juan, San Luis y Santa Cruz, 2 lugares. Para finalizar, la representación en diputados se distribuirá en aquellas fuerzas que se superen el 3% de los votos. Sí. En el caso del Senado, las 24 bancas que se ponen en juego corresponden a las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. La fuerza política más votada conseguirá los 2 senadores por la mayoría, mientras que la segunda fuerza obtendrá la representación por la minoría. Además de las elecciones nacionales, varias provincias elegirán gobernador en el próximo domingo. Sí. Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Jujuy, San Juan, Mendoza y Formosa tendrán su propia contienda electoral. Bien. Y tiene que ver cantidad de representantes con cantidad de gente. Por supuesto. Por eso Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba son las que más tienen. Son las que más renuevan o cambian o vuelven a renovar. Bien, primer tema de la tarde, de tarde-noche. Vamos a escuchar a Sky, ex guitarrista de Los Redondos, Síndrome del Trapecista. We'll be right back. Más Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más Vale Tarde. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Valtorpe, de profesión televidente. Estás al aire, estás al aire. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estaba esperando la cortina, pero no escuché nada. Casi te agarran, ¿eh? Sí, estaba tratando de tomar un mate. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Cómo andas, Rufi? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, usted, a ver si vamos a escuchar la cortina que traje. Usted lo sabe porque yo lo pasamos por correo electrónico, ¿no es cierto? El tema que vamos a tocar. Pero mucha gente por ahí no se acuerda, porque esto estoy hablando del año 86, por UTC. ¿Usted sabe qué era UTC? Sí, claro. Tampoco no. Sí, ¿cuándo nació usted? ¿Le puede decir? 1987. Ah, mira, un año después que empezó este programa. Sí, está bastante. Bueno, yo estoy grande, que distinto. Bueno, ¿cuántos años tiene, Rufi? No le puedo decir. Un poco más que usted tengo, sí. Bueno. Casi el doble, un poquito más. No. A ver si escuchamos la cortina. Bueno, cuando empezaba ponían el mismo tema en varias versiones, ¿no? Esta parte de rock, esta parte de tango. Estamos hablando de La Noticia Rebelde. Es un programa que nació allá por el 86 en Argentina, televisora color, en ATC. Esto era anteriormente Canal 7. Bueno, y se dedicaba a hacer lo que hacen hoy todo el mundo, que hace propaganda, que hace programa de radio todos los días, que saca una noticia de internet. Internet. En otra época levantaban revistas, diarios, noticias de la radio. Bueno, y esto hacían, pasaban revistas, noticias, bueno, hacían esos comentarios como siempre, editorializaban, claro, ironizaban. O sea, criticaban a los. Claro. Criticaban en el buen sentido, ya sea bueno o malo. Sí, claro. Sí, no, me escucho, se me atravesó, no importa. Bueno, el antecedente de la noticia rebelde era Semanal Insólito. Los conductores fueron Raúl Becerra, Adolfo Castelo, fallecido, le voy diciendo, Virginia Hanglin, Nicolás Repeto, mirá dónde apareció Nico. Sí. Mira, allá bastante, bastante lejos, ¿no? Y bueno, trabajó únicamente de mobilero ahí, Repeto. Así empezó don Nicolás Repeto, ahora que es un nombre de la televisión. Allá por el 86 comenzaron a hacer la noticia rebelde, lo conocían Raúl Becerra, que vive todavía, Adolfo Castelo no vive. Miren los nombres que le digo: Jorge Gisburg, fallecido, Carlos Chabrevaya, fallecido, y Nicolás Repeto, bueno, hoy conocido conductor. Y estaba en la producción la hija de Castelo, una tal Daniela Castelo, que también es fallecida. Mucha gente está falleció, pero bueno, no importa. Es algo, la verdad, que es muy interesante para la gente que no lo escucha. Vamos a escuchar un audio. Una pregunta: ¿vos sos hijo único o tenés hermanos? Tengo hermanos. ¿Tenés hermanos? ¿Menores, mayores? Mayores. ¿Te pegaban cuando eras chico? Más o menos, ¿no? ¿Trataban mal o se llevaban bien? No, llevamos a trompadas. ¿A las trompadas? Era una cosa de familia lo tuyo, digamos. Tu familia era punk, digamos. Decime, si parte del encanto de tus espectáculos es que rompas una guitarra o que tires cadenazos al suelo, ¿qué sentido tiene escuchar un disco tuyo? Gracias, yo recién te preguntaba si no habías probado tomando un digestivo. Claro, porque el disco cae un poco pesado. Claro, claro. Muy bueno. Decime, ¿a tu edad no es medio ridículo lo que haces? Sí, sí. Pero queda bien, porque por lo menos no lo sé hacer. Pues vos hoy cumplís 30. Sí, era Papo. Papo, un tipo jodido de entrevistar. Esto los hacían reír y le gustaba a Papo. El primero que hablaba era Carlos Chabrevaya, era uno de Bigotito, que escribió en la revista Humor también. Estaba, por supuesto, Jorge I por ahí. Bueno, esto permaneció La Noticia Rebelde, de eso estamos hablando, hasta el año 89. Fíjense que son 3 años nada más. Al principio, bueno, los que conducían era Castelo, Chabrevaya, Repeto. Después siguieron, se abrieron, por un lado fue Gisburg y Becerra, se fueron a hacer Team Red, un programa de Canal 13 que no tuvo tanta repercusión. Repercusión, sí. Y es difícil leer con los chaparatos en los dientes. Bueno, en el año 89, Repeto se fue, dijo, bueno, no voy más, y se fue. ¿Sabe dónde se fue a trabajar? A Paraguay. ¿A Paraguay? Sí, fíjate, no. A Paraguay. Sí, le salió con un cantito. Bueno, escuchemos una olla más. Gracias. ¿Quiere empezar usted? ¿Cómo no? La Casa de las Mil Ideas es un aviso que le estoy pasando el chivo sin querer, lo voy a mostrar rápido, porque me impresionó, me adentré en estos avisos, los vi alguna vez. Ofrecen esos cosas eléctricos para ustedes, señora. Bueno, hay de todo. No me diga. Sí. A mí lo que me tiene asombrado es esa cosa de la ansiedad. Se ve que la gente está ansiosa, porque fíjese lo que son estos avisos. A ver, ¿qué? Por ejemplo, hay uno que dice, adelgace ya mismo. Acá no dice ni en dos días nada. Adelgace ya mismo. Y lo pinchan únicamente. No sé qué más. No, sí, sí. Aumente su gusto sin cirugía, hágalo en sus momentos libres. Usted que está medio chato, ¿eh? En sus ratos libres puede aparecer. Ah, no, sí, yo no tengo. 15 años menos en 20 minutos. Una cosa impresionante. Para el chupete. Todo en 10 minutos usted puede ser otra persona. Esto es como sea astronauta en 2 semanas, aprenda acupuntura mientras teje, en matemáticas mientras duerme. ¿Hay giles que caen en esto todavía? ¿Puede ser? Yo arriesgo de ganarme 1, 2, 3, 4, 5, como 25 juicios. No es giles. Hay gente distraída o apurada. Bueno, viste que escuchábamos era el Repeto y el fallecido... ¿Cómo se llama? Castelo. Castelo, este, Adolfo Castelo. Oye, vos que tiene ronca, chico. Bueno, ese era Castelo. Estábamos hablando de la noticia rebelde. Bueno, en los últimos tiempos fueron juntando gente. Fíjate, eran jóvenes. Bueno, jóvenes no tanto. Lalo Mir, Daniel Arauz, el cordobés, Juana Molina. Estuvieron hasta el 89, hasta que terminó. Resulta que subió Carlos Menem y dijo, bueno, como el Estado se hacía cargo de ATC, de Canal 7 hoy, lo retiró del aire. Dijo, ustedes no salen más, y se acabó. Estuvieron también en el programa, participaron Penny Palomares, que son dibujantes, Daniel Dátola, la voz de locutora Luis Albornoz, el otro locutor y periodista Marcelo Russo. Bueno, este humor, la verdad que muy nuevo para esa época. Recuerden, en el 89, hacía poco que estamos en democracia, claro, en democracia. Así que lo que llegó a hacer es que, bueno, cambió mucho los códigos del humor, ¿no es cierto? En esa época no se hablaba así, y lo que hoy parece tan común, en esa época no era nada común. Claro, se puede decir que lo están imitando. Innovadores, se dice, ¿no? Claro. Innovadores, sí, con la N en el medio es complicado. Bueno, yo me estoy yendo, esto fue la noticia rebelde, así que el último audio y yo me voy, ¿eh? Gracias, Rufi. Bueno, ¿cuándo viene Silvia? Silvia, la semana que viene ya está. Pero no me dijo nada. Esperemos que te traiga algo, ¿vos le dijiste que te traiga algo? No, ¿y ustedes le traen algo? Yo espero que me traiga algo, ¿eh? Sí, yo espero que sí. Si no... A mí no me dijo nada, ¿por qué? ¿Por qué? Roberto. Cigarrillos, nada más. ¿Cómo es? ¿No enseñó la marca? ¿Es comercial? No, estos no hay aquí en Buenos Aires. ¿Cómo se llaman? Delicados, es una mentira, es tabaco oscuro, fuertes. Pero son nada más el día en mí. Hasta que me casé, las mujeres, pero como está mi esposa ahí, ya terminó. O sea que después no fue un vicio, fue una necesidad. No, una nostalgia. Así, siguiendo en este tono cordial que tenemos para con usted, ¿qué otros países ha visitado sin éxito? Todos. He visitado América, tengo la suerte de conocerla toda. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, Magazine Radial. blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Bien, un poco de música, en este caso brasilera. Cesárea Évora es Coragem Irmón, un poco de música distinta. Coragem, irmão, cabots animaux au fil. Força de vontade tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Coragem, irmão, cabots animaux ao fil. Força de vontade tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Se hoje casal de riqueza, nos sentimentos acabaram. Com gente envolvida nessa riqueza, seus coração tá sofrendo. Se hoje casal de riqueza, nos sentimentos acabaram. Tanta gente envolvida nessa riqueza, seus coração tá sofrendo. Coragem, irmão, cabots animal fiz. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Coragem, irmão, cabots animal fiz. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Se hoje casado de riqueza, nos sentimentos acabados. Tanta gente envolvida nessa riqueza, seus coração tá sofrendo. Se hoje casado de riqueza, nos sentimentos acabaram. Tanta gente envolvida nessa riqueza, seus coração tá sofrendo. Coragem, irmão, cabots animal ao fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Coragem, irmão, cabots animal ao fim. Força de vontade é tão grande que assim te vais para a mão de alguém que desprezado. Tudo a fazer parte nos vida. Te digo algo que pasó, ya pasó hoy, algo que está en todos los portales, es el asesinato de Gaddafi o Gaddafi o Gaddafi, sí, como más te guste, exacto. La noticia dice que lo mataron en una incursión de las tropas de la ONU. Otras noticias dicen que estuvo herido. Por estas incursiones, pero lo terminaron rematando. Y esto la verdad que nunca se va a saber porque hay mucha noticia que no nos llega. La conferencia de prensa la dio en Trípoli el primer ministro, que se llama Mahmoud Jibril o algo parecido, y bueno, confirmó que lo mataron. Hemos esperado este momento mucho tiempo, dijo. Muammar Gaddafi ha muerto a manos de los revolucionarios. Yo diría también entre muchas comillas, porque tiene el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Lo mataron cerca de su ciudad natal, Sirte. Él se trasladaba a Misrata, fue herido en este bombardeo que decíamos. Y dicen que murió a raíz de las heridas, y otros dicen que lo remataron. Bueno, en fin, salió Obama a decir que fuimos socios en la revolución, ahora seremos socios en la libertad. Sí, siempre aparece Estados Unidos y Obama. Bueno, y Estados Unidos tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por ahí se puede ver todavía, porque hay videos que se ven y que con el tiempo se levantan de YouTube, que tienen que ver con bombardeos y matanzas indiscriminadas de Estados Unidos y errores, o mucho, con muchas comillas, algo que le dicen daños colaterales. Cuando se equivocan y tiran una bomba en un hospital, en una escuela, para Estados Unidos, sobre todo, y para gran parte de la comunidad europea, son daños colaterales. Eso significa que han muerto chicos, embarazadas mujeres, ancianos, gente que no tiene nada que ver con la guerra, que sufre la guerra. No vamos a hablar bien de Gaddafi porque para nada estaba de acuerdo con esto. Gaddafi fue un dictador, fue puesto en su momento o bien visto por la comunidad internacional cuando tenían negocios en común, cuando Gaddafi tenía mucha plata fuera de Libia, en Europa sobre todo, hasta que pasó a estar del lado oscuro, del lado del eje del mal, y algunos negocios no cerraron, pasó a ser el malo de la película, y ahí fueron Estados Unidos y el resto de la comunidad europea, sí, la OTAN, en fin, a bombardear. En el bolsillo, sí, se habla de liberación. Sí, claro, claro. Y ahora las palabras grandilocuentes de Obama, por ejemplo, que dice: fuimos socios en la revolución, ahora seremos socios en la libertad. Uno no puede hablar mucho de estas tierras porque no tiene la cultura que tiene esta gente de miles de años de matarse y de guerras, sí, y de peleas. Es una sociedad muy peleadora, peleaguda, tienen en su sangre el tema de la muerte, y bueno, uno lo ve muy, muy raro, pero estamos muy lejos en culturalmente hablando de esta gente y muchos años de otra cultura. Pero de ahí a meterse y querer hacer lo que uno quiere, lo que a uno le place, como hace Estados, sí, Unidos, es otro tema. Bueno, esto quería traerlo porque es una noticia que tenemos. Sí, que dio vuelta al mundo. Sí, sí, sí, no podemos dejarla pasar. Malo bien. Sí, sí, fue la liberación de Libia, ¿no? Por va, por fin, que sé, sí, uno nunca, bueno, termina de saber, sí, qué, claro, qué es bueno y qué es malo, sí, hoy en día. Pero bueno, para terminar con esto de las elecciones, te digo dónde se puede votar, dónde puedes averiguar para votar. Bueno, en total habrá 29 millones de argentinos que están habilitados a votar, sí, bien, en las 85.941 mesas distribuidas en 12.506 establecimientos educativos de todo el país. Los lugares de votación, escucha, Oscar, salvo escasos, sí, excepciones, serán las mismas, claro, que en las que pasadas elecciones primarias, el 14 de agosto. Para confirmar los lugares, siempre, digámoslo, sí, uno nunca sabe, sí, por si las dudas, te podés comunicar al 0800-999-7237, o si no, entrar por la web a www.padrón.gov.ar. Sí, bien. Te repito el número, 0800-999-7237, o si no, www.padrón.gov.ar. El dato particular de estas, sí, elecciones con respecto a las primarias, que están habilitados los argentinos que residen en el exterior. Ajá, mira. Sí, según el canciller argentino, son más de 50.000 los argentinos, claro, registrados en el exterior para votar. Y dijo que se superaron por primera vez este número de 50.000 personas. Claro. Así que bien, es una buena. Hay un argentino. Se siente parte del gobierno. Se sienten parte y que quieren que sea está su muy voto. Bien. Está muy bien. Que esté en las urnas. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, seguimos en Más Vale Tarde. tenemos mucho deporte que lo estamos dejando de lado. Sí, la verdad que me siento mal conmigo mismo, te soy sincero, me olvido del deporte y bueno, esto de las elecciones la verdad que también me atrae muchísimo. Sí, estamos suplantando a Silvia Barallobre, ¿no? Claro, sí, no es fácil. No es una, igual la psicóloga esta rubia, de 30 años, que nos hace torta. Sí, claro. Y muy rica esa parte. Y rica torta. Bueno, ahora después se lo decimos a Silvia. Bueno, vamos a hablar un poco de deportes. Dale. Recordamos que se están jugando los Panamericanos en Guadalajara. Y la Argentina viene bastante, bastante bien. Sí, la Argentina viene haciendo unos buenos Juegos Panamericanos y por ahora está cumpliendo el objetivo. El objetivo es estar entre los primeros 8. Sí. ¿En qué posición estamos? En la sexta. Bien, bien. Bien, teniendo en cuenta que está Estados Unidos, Brasil, México, que es el local, Canadá, Cuba, donde tienen disciplinas que son invencibles, la verdad. Sí, exacto. Para darte... Por ahora, los puestos de cómo está el medallero, digamos que Estados Unidos con 82 medallas es quien está primero, con 32 de oro. Brasil con 36, mirá la diferencia que hay, casi 50 medallas, con 12 de oro, está segundo. México, el local, está tercero con 31. Canadá con 33, pero tiene menos doradas que México. Tiene 7 contra 9 de México, justamente. Cuba con 20 medallas y aparece sexto lugar Argentina con 17 medallas, con 6 doradas, 5 de plata y 6 de bronce. Y hay una noticia de último minuto que Lui Song, un chino nacionalizado argentino, ganó al mexicano Madrid. ¿En qué? En mesa, en tenis de mesa. Ping-pong, sí, ya sabía. Tenis de mesa. Sabía porque si hay algo que en los chinos son buenos, aparte de otras cosas, es en el ping-pong. Sí, sí. Es increíble cómo juegan. Sí, sí, sí, la rapidez. Y se ve que para jugar a este deporte o para tener una medalla hay que tener los ojos rasgados. Claro, así parece que uno tiene más más visión, no sé cómo será eso, pero es algo que tiene mucho que ver con los chinos. Bien, nosotros en remo. Sí, en remo. Taekwondo. Tanto de hombres como mujeres. Sí, exacto. Taekwondo también. Taekwondo, la sorpresa de Sebastián. Sí, Simanich. Sí, el correntino. Antes de ayer fue que estuve viendo la final. Yo hice taekwondo de otra clase. Para el que no entiende, taekwondo se divide en dos grandes grupos: la ITF y WTF. Yo hacía ITF, que es International Taekwondo Federation. No tiene nada que ver con el deporte. Lo que consiguió la WTF, que es World Taekwondo Federation, es mover o hacerlo más deportivo al taekwondo para poder entrar en los Juegos Olímpicos. Como en algún momento lo hizo el karate o pretendió hacerlo el karate, lo hace el judo, por ejemplo. Claro. Entonces, uno ve cosas que practicando no se hacen, porque bueno, si te agarran en la calle, por más lindo que patees y rápido y fuerte... no se puede hacer. Vos fijate que se pega muy poco con las manos. Claro, las piernas son las armas fuertes. Tuve la suerte o no de practicar con gente de la WTF y son rapidísimos. En cuanto a deportivos, son muy buenos, muy rápidos. Y el estado físico impresionante. Hay que aguantar, por más que sean 2 minutos, hay que aguantar. Sí, sí, sí, sí. Aparte se pegan, porque por más que tengan pechera y cabezales, se pegan fuertes. Y bueno, está el caso de Simanich, que noqueó al canadiense en una ronda anterior a la final. O sea, eso da la pauta de que se pegan fuerte. Pero bueno, está muy bueno esto del taekwondo. Me gusta verlo igual, obviamente. Remo también es una categoría de deporte, mujeres, remo, que tiene historia. Medalla de oro, ciclismo. Ciclismo también, exacto. Así que bienvenido sea a todos estos deportes que no sé por qué acá los medios no le dan tanta importancia. Sí. Sin embargo, acá en Más Vale Tarde están. Rinde para el medallero de un país, porque después suman y decimos, estamos terceros, cuartos, quintos, sextos, pero ¿en qué? ¿Y qué bolilla le dan? ¿No? Sí. Bueno, no sé. Otra cosa que quería traer, también es una noticia de estos días, de hoy, de ayer. Después de 43 años, la ETA, que es la organización vasca, abandonó la lucha armada. Es una historia de muchos años en España. Fue un comunicado publicado en el diario Gara. La organización independentista vasca anunció el cese definitivo de la violencia, en lo que calificó, como un compromiso claro, firme y definitivo. También exhortó al gobierno español y francés a abrir un proceso de diálogo directo destinado, dicen, a superar las consecuencias del conflicto. Y bueno, esto lo fue reclamado de la Confederación Internacional de Paz el lunes pasado. En definitiva, hubo mucha muerte, es un grupo, en realidad es un país, ellos se dicen el País Vasco, tienen otro idioma, otras costumbres, pretendían en su momento y todavía pretenden que lo reconozcan como República Independiente de España. Había un brazo armado que era la ETA, un brazo terrorista, los etarras, que hace bastante que no se escucha nada malo, por suerte. Han abandonado, es cierto también que el Estado español ha descabezado a la ETA, ha conseguido encarcelar a varios jefes. Y bueno, lo que queda ahora, y me parece bien que vean esto por el lado pacífico y busquen la manera, si quieren ser independientes, eso lo verán ellos. Yo creo que tienen toda una tradición muy distinta a los barceloneses, a los gallegos, bueno, en fin. Pero es una buena noticia que haya abandonado la lucha armada después de 43 años de historia. Así que es mucho esto. Bueno, hasta acá lo mío. Vamos a otra cosa. Vamos a escuchar un separador. Después vamos a dar algunos saludos de gente de Facebook que se está poniendo lindo, sí, el Facebook. Sí, más vale tarde, edición. En Más Vale Tarde no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, Karen, vamos a intentar de seguir suplantando a Silvia, sí. Y el tema que hoy nos dejó, porque dejó todos los deberes hechitos. Sí, fueron la tribu guaraní. Claro. Y los guaraní estamos hablando, por ahí hay un poquito de música para entrar en clima. Es complicado porque hay mucha música, estamos hablando de indios, sí, de indígenas, de pueblos originarios, y hay música por ahí que encontré, que consigo bajar a audio. Que es interesante, interesante ver, en YouTube tiene eso de bueno que me gusta, por lo menos, ver cosas que uno no puede ver en la televisión, por ejemplo. Claro, que no lo pasaría a nadie. No lo pasa a nadie porque no tiene rating, porque, en fin, decisiones políticas. O a veces no gusta, o no le gusta a todos. Al que programa. Sí, claro. Sí, al que programa, por ahí no le gusta y no lo vemos. Pero bueno, por ahí hay alguna musiquita que tiene que ver con esto, que son los guaraníes, hay dos o tres temas que conseguí editar y ponerlo de fondo para que nos dé marco. Bueno, mientras tanto te empiezo a contar. Los guaraníes habitaban actualmente, al igual que lo hacían en el pasado, el territorio que corresponde al suroeste de Brasil, noroeste argentino, Paraguay, parte de Bolivia y parte de Uruguay. Vivían en aldeas, en tribus que ocupaban en los claros de la selva. Las familias vivían en casas comunales que tenían un jefe. Este tenía su aposento en el centro de la cabaña, que era largo, hasta 60 metros, de una sola pieza donde cabían hasta 60 entre 60 y 120 personas. Era una cosa grande, enorme, una verdadera casona, sí. Los jefes de la casa comunales formaban el consejo de jefes, en el que eran tratados y resueltos los principales problemas de la comunidad. Sí. La aldea estaba dirigida por un jefe político llamado Burburbicha y un jefe religioso llamado Shaman. La familia y el matrimonio constituía el núcleo básico de la sociedad. Eran monoteístas y su dios fue Tubá. Bueno, te puedo corregir algunas cosas porque algo de, no sé guaraní, pero soy hijo de correntinos y algunas cosas las entiendo pronunciar. Burubichá sería. Burubichá. Burubichá, sí, exacto. Pido disculpas entonces. No, yo también hay un montón de cosas que no sé. Chamán está bien, ¿no? Sí, chamán, sí. El jefe religioso. Chamán, sí. Ahí está. Bueno, como te contaban, eran monoteístas y su dios era Tuá, creado por creador de todo lo existente. También fueron animistas O sea que el mundo de los vivos estaba rodeado por espíritus buenos, ajá, o malos, que parecían bajo formas humanas, sí, o animales. El chamán era el brujo de la tribu y claro, tenía gran poder. Uh-huh. Actualmente las tribus amazonidas, uh-huh, amazonidas, siguen considerando al chamán como una fuente de respeto y poder. Los cadáveres eran depositados en grandes tinajas de barro. Ah, mira. Los lugares ponían sus efectos. Luego ponían sus efectos personales, claro, y al final la cerraban con un plato y enterraban la urna. Ah, mira, enterraban en una tinaja. Qué ritual que hacían, sí. Conocían con claridad sus hábitat geográficos, claro, se sentían claro, parte de él. Claro. Obviamente. Por eso respetaban tanto la naturaleza, ¿no? Vivían de ella. Sí. Uh-huh. Su propia lengua identificaba con toda lucidez, con nombre propio, ríos, arroyos, claro, lagunas, cerros, claro, montes, sitios significativos, uh-huh, y otros de orden mitológico. Sí. La aldea Otava, instalada, por ejemplo, junto a la laguna del Iberá, uh-huh, no constituía un hecho poblacional, uh-huh, aislado. Claro. Todo lo contrario, era parte de una amplísima red intercomunicada por caminos o tape. Uh-huh. En este ámbito, las relaciones se establecían por el parentesco o por alianzas circunstanciales de carácter ofensivo o claro, defensivo. Claro, uno se iba uniendo, me quiero imaginar que en esa época, o ahora en la actualidad también, sí, uno, claro, uno se va uniendo, uh-huh, primero obviamente con a quien tiene afinidades y con quien, a quien le conviene. A quien le conviene, claro, obviamente, claro, tanto de ofensivo o defensivamente, claro, como bien dice lo que nos dejó Silvia. Bueno, uh-huh, también tenían trabajo, obviamente, sí, y estaba dividido por sexo. Ajá. Escucha, mira, los hombres se encargaban de confeccionar las armas para la guerra y la caza. Ajá, bien. Fabricaban los objetos en madera como bancos, ahí, platos, cucharas, cabanas. Yo me animo hasta pescar, pero otra cosa no sé. Instrumentos musicales. Qué bueno. Esto que estamos justamente escuchando de fondo, uh-huh, supongo serán sí, estos mismos instrumentos musicales, uh-huh, que ellos mismos realizaban. Sí. Confeccionaban sogas y objetos de cuero y sus hornos para las pipas. Levantaban, ajá, las casas. Bien. Cortaban los árboles para, opa, preparar el terreno para cultivar. Cazaban, pescaban, recolectaban la miel y la yerba para el mate. Claro, claro, eso viene de esa época, la yerba mate, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, hasta el día de hoy está. Sí, así que, claro. Y muchas cosas, ¿no? Porque se sigue pescando, se sigue cazando, sí, se claro, recolecta. Hay gente que vive del... del ambiente, uh-huh, y cocinaban la carne, obviamente, y transportaban la leña. Las mujeres eran las encargadas de hilar y tejer las prendas de algodón, bien, coser la ropa, fabricar hamacas para dormir, uh-huh, preparar bien, todos los adornos, cultivar la tierra, recolectar frutos, acarrear agua desde el río, claro, preparar los alimentos, preparar la pintura y cuidar a, uh-huh, los niños. Bien, bien. Bueno, esto de las hamacas. Sí. Las famosas, sí, hamacas paraguayas. Exacto, claro. Que vendrá de acá. Sí, claro, de los tan guaraníes. Cómodas que son. Sí, sí, sí. Yo no tuve la suerte de acostarme, vos sí, en alguna hamaca. Sí. Yo, me da un poquito de miedito, pero a lo haría, ¿eh? Te, lo haría. Te marea, pero la verdad que están buenas y es muy cómodo. Te meces y te dormís solo. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito de. Algo de cultura. Guaraníes. Bien, una cultura que sigue estando entre nosotros. Encontré una cosita chiquita de unos chiquitos cantando en la calle, que son chiquitos cantando en guaraní, en la calle, esto creo que fue en Brasil, creo que fue. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Y basta, basta. Es que me... ¿Cómo anda, Manolo? Está saliendo. Mira, ahora sí me escucho. Estamos al aire. Sí, sí, estaba mirando la lucecita esa y ya está, sí. Mira, yo, como saben ustedes, yo hago cartas natales, por supuesto. Sí. Tenemos un correo, ¿cómo se llama? más-valetarde@yahoo.com.ar Sí, muy bien. Ahí me ha escrito un tal César Augusto de Luis Guillón, dice que es. Tiene 52 años y me dice, soy casado hace como 20 años, dice, tengo dos hijos. Me dice, doctor Ordóñez, quisiera saber si puedo dejar ese empleo que tanto me cansa. Son muchas horas en la fábrica y no me quedan ganas de nada. Tengo una oportunidad, me dice, para hacer viajes como cobrador que me ofreció un amigo. Así ganaría lo mismo, dice, pero es más tranquilo. Además, mi mujer me apoya en esto, dice, pero bueno, tengo miedo de equivocarme. Además, ella, o sea, la mujer, le dice que le va a hacer bien a la pareja, fíjese usted. Nuestros hijos ya están grandes, dice, están casi todo el día afuera. ¿Qué hago, don Jesús? Me dice. Bueno, querido César Augusto, este nació un 5 del 5 del 59, en las 12:45. Usted, si quiere saber algo, me dice, ¿cuándo nació? El día y la hora, por supuesto, ¿no? Hora, este hombre es esencial. Es esencial, fundamental para hacer la carta natal. Usted sabe, este hombre es de Tauro. Es serpiente en el horóscopo maya y cerdo en el horóscopo chino. Esto se lo puedo decir. Bueno, esto que te digo es lo que me salió. Este trabajo que tienes es más seguro de lo que te va a ofrecer ese tipo que dice ser tu amigo. Dice ser tu amigo, ojo. Lo único que quiere es que te ausente más días de tu casa para estar con esa guarra de tu mujer. Así ten cuidado. Habrás visto tanto descaro. ¿Cómo te va a decir ella eso? ¿Cómo que le va a hacer bien a la pareja? ¿Qué estás diciendo? Hombre, ella está de acuerdo con él. No sé, ese gilipollas de tu amigo. No sea tan Tauro, o sea, no sea tan cornudo como los... Bueno, por supuesto. Cuando trabajas, tu amigo y tu mujer se dan la gran vida. No seas tonto. Eres una mezcla de cerdo y de serpiente. O sea, un animal bastante grosero y arrastrado. Hombre, cuida tus modales. Haz un poco de ejercicio. Deja de comer tan como eso, como marrano, como comes. Atiende las indicaciones del médico, acuérdate que ya eres grande, no eres joven. Sepárate de tu mujer, eso es lo que yo le digo. Sepárate de mujer, pégale una patada a tu amigo, ese que dice ser tu amigo, sigue en esa fábrica. De a poco irás saliendo adelante. Con mucha suerte y mucho, mucho viento a favor. Si haces caso a mi consejo, conocerás a otra mujer. Manolo. Así que cordialmente, Jesús de los Santos Ordóñez, que vengo a ser yo. Manolo, un día lo van a venir a buscar a la radio. Le digo la verdad, yo, hombre. Sebastián y yo vamos a saltar a defender. No hace falta. Lo van a venir a buscar un día. Yo salgo por otro lado. Tiene su propia entrada y salida. Por supuesto. No, pero esto es la verdad, querido. ¿Qué quiere que le diga? A mí, la verdad que me impacta con la claridad y la seguridad, aparte. Este hombre lo que tiene es César Augusto. Déjate de joder. Consíguete otra mujer y ya. Entonces se queda con el mismo laburo. Sí, sí. Que se quede con ese laburo, pero lo quieren guampear, como dicen ustedes. Guampear. Bueno, yo me voy. Así, si quieren una carta natal, digo. Dale, te digo el mail de vuelta. Sí. Es más-valetarde@yahoo.com.ar. Bien, ahí está. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Comienzo de espacio publicitario. De 16 a 17 las tardes son musicales en Radio Aijuna. Los lunes, clave auricular. Los martes, cerca de la revolución. Miércoles. Miércoles. Jueves, las velas abiertas de América Latina. Viernes, Radio Mandinga. Música variadita pa' que no te aburras. Las tardes son musicales en Radio Aijuna. Bien de acá. Bien de acá. Bien de acá. La mañana en Radio Aijuna. A las 8, Abracadabra, la bolsa de trabajo e intercambio. Con Luciana Logioco, el duende y el operador. Mamá, qué junta. A las 9, llega Poné Primera, con Gonzalo Contino y Mariela Poggi. Y a las 10, pa' temprano es tarde. Con Pablo Martínez y toda la banda de aijuneros y aijuneras. La mañana en Radio Aijuna. Bien de acá. Bien de acá. Bien de acá. Fin de espacio publicitario. Bien, vamos a empezar la segunda hora con saludos. Amagamos saludos y no hicimos nada. Hay un tal Jorge Rashid que nos felicitaba por los mails, porque lo que hacemos es dar un mail de difusión del programa, lo colgamos en el blog, lo colgamos en Más Vale Tarde Edición, en Facebook. Y este Jorge Rashid nos dice, muy bueno, felicitaciones, éxitos. Otra persona que solemos tener algunos intercambios en Facebook también es Eva Mercedes Besón, es profesora de lengua y literatura. ¡Qué problema! ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos leyendo? Nos van a matar. Sí, vive en Colón, Entre Ríos, Argentina. Así que un saludo para ella. Coincidimos, por suerte, con mucha de esta gente. María del Carmen Rodríguez, de General Madariaga, Buenos Aires. También un saludo para ella. Ámbar Violeta, otro contacto nuestro, la señora Graciela Dorado Muñoz, de General Pico La Pampa, es una oyente que compartimos con mi mujer, con Karina Maldonado, que está en otra radio. Susana Lotito, de Córdoba Capital. Entonces me dijo, me vas a saludar, te voy a saludar, de Córdoba Capital. Vive en el barrio Granja de Funes, así que más adelante le vamos a dedicar algún tema. Y el fundamental para nosotros, el de Silvia Barallobre, nuestra amiga psicóloga y especialista en otro tipo de locuras. Ella estaba hoy, más temprano, nos escribió desde Catania, Sicilia. Dice, mañana viernes llego a mi Buenos Aires querido, dice eso, de las 12:30, hora de acá. A toda nuestra gran audiencia les envío un caluroso, dice caluroso porque acá en Sicilia hace mucho calor. Parece que hay un sol que nunca se apaga. Bueno, saludos al operador, que es al otro operador, que no sabe, ella le daba, mandaba saludos a Leonardo. Leonardo era nuestro operador anterior, así que le hacemos extensible este saludo a nuestro nuevo operador Sebastián. Vos no la conocés todavía, Sebastián, ¿no? Ya la vas a padecer como la padecemos nosotros. Vas a sufrir. Sí, vas a sufrir. Bueno, saludos para vos también, nuestro peque, nuestro especialista en deportes. Y a mí me dice el comendatore. Comendatore, saluto. Un abrazo per tutti, dice Silvia, que vendrá el próximo jueves acá. Así que saludos para todos, saludos a nuestros oyentes. Y recuerden entrar a nuestro blog, dejar algún comentario, que siempre está bueno estos mimitos de la gente. Sí, sí, siempre vienen bien. Ahora, lo que me sorprendió, muchas mujeres nos saludan. Sí, sí, hay un hombre solo, sí. No digas fuerte, porque la mujer se pone cero. Sí, tenés razón. Te dejan afuera. Pero bueno, es bueno, siempre es bueno. Sí, por supuesto. Bueno, siguiendo con un poco con el deporte, ahora quien sigue padeciendo esta culpa, no sé cómo llamarla ya, es Carlos Tevez. Ajá. No sé si estuviste atento. Sí, un poco, sí. Y lo siguen matando. Sí, bueno, lo siguen dando duro. Aparte de seguir suspendido por el Manchester City, por el entrenador Mancini. Sí. Obviamente no es el único que está enojado con el argentino. La gente, los fanáticos también. Hace un tiempo quemaron una remera, un muñeco fuerte, que tenía la remera de Carlos Tevez, siempre con la 32, en la calle. Sí. En la calle de Manchester. De Manchester. Y ahora hay un... ¿Cómo llamarlo? Una campaña. Un logo. Puede ser. No sé cómo decirlo. Ajá. Pero... es así, tira tu camiseta de Tevez. Ajá. Con este lema circulan los camiones recolectores de basura por Manchester. O sea, tanto el United como el City, por primera vez, me parece a mí, están aliados en contra de repudiar a Carlos Tevez, nuestro querido Carlos Tevez. Sí, ¿no? Son dos equipos de la misma ciudad. Claro, los dos de Manchester, ¿no? Que justamente juegan este sábado el clásico. Sí. Donde... Tevez no lo va a mirar ni de la tribuna, me parece. Tevez, no, claro, como Tevez está suspendido, no creo que vaya a la cancha. A ver si... No, claro, claro. No, supongo que lo verá en su casa, está en Inglaterra, está entrenando con la reserva. Esto no es bueno, que esté entrenando con los chicos, un jugador de aquel nivel. Sí. Pero bueno, siguen los repudios a Carlos Tevez y esperemos que terminen, o por lo menos que se vaya del equipo, ¿no? Que le den... el transfer Yo escuché que lo quería Boca. Se habló tanto con la lesión de Lucas Biatri que no me extrañaría que Tevez por ahí en una de esas vuelva. Pega la vuelta. A él lo hace muy feliz jugar en Boca, me imagino. En su club. Me imagino. Te cuento una cortita antes del primer tema. Estaban pidiendo, esto pasó en Colombia, estaban pidiendo la construcción de una carretera que iba a unir un poblado con otro. Sí. La noticia de esto que festejaron todas las mujeres que hicieron, fíjate, escuchá, el movimiento de piernas cruzadas de Barbacoas Colombia. ¿Cómo? Bueno, lo que hicieron estas mujeres fue decir, bueno, ¿yo qué hacemos? Hasta que no me hagan la carretera, ¿ustedes quieren sexo? No tienen sexo. No. Así que llevaron 19, no, 3 meses y 19 días sin ponerla. Y consiguieron, vos viste, sí, cómo es. Sí, el hombre, viste, sí, lo que dice, pelo, sí. Bueno, no lo voy a decir porque es feo. Dice una mujer de la que estaba a cargo y líder del movimiento, Luz Marina Castillo, dice, bueno, hemos conseguido que esta huelga de sexo llegue a buen término. Después de 3 meses y 19 días consiguieron que el gobierno construyera una carretera que va a unir un pueblo, en este caso Barbacoas en Colombia, con otro. Mirá qué manera original. Original. De original. Protestar y de tener lo que quieren, ¿eh? Sí. Porque siempre, sin sexo, yo creo, sí, que. Mira, yo te digo que soy casado. Bueno, no importa. Vamos a escuchar el primer tema de la segunda hora. Esto, vale, es Dinero por Nada. Esto es Dire Straits. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos. Una vez me acuerdo que yo quería. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Bien, el separador decía desde los estudios Osvaldo Bayer y nuestro apoyo a don Osvaldo, tuve la suerte de hablar un poco con él, de escuchar algunas charlas en otros lugares. Un tipo, un viejito de los buenos, una memoria espectacular, una lucidez de las que no hay, tiene más de 80 años. Los Miserables, se puede decir, herederos de Martínez de Hoz, pretenden hacerle un juicio por un documental que hizo Ay Caligüen. A él, a Felipe Piña y al director de este documental, porque cuenta la historia de los indios, de nuestros pueblos aborígenes del sur, y lo que tenía que ver con la campaña El Desierto, ese llamado campaña El Desierto, porque no había desierto, después de ahí había gente, paisajes, animales, no era desierto. No. Pasa que no eran civilizados como la gente de Buenos Aires, que miraba a la vieja Europa, entre ellos Martínez de Hoz, un tatarabuelo, creo que era de el nuestro benemérito ministro de Economía de la dictadura, Alfredo Martínez de Hoz, fue quien al frente de la sociedad rural le dio caballos, le dio plata y fomentó esta campaña al desierto que hizo que mataran, aniquilaran a nuestros pueblos originarios y después se repartieran sus tierras. Eso fue toda la campaña del desierto. Después esto también, los Martínez de Hoz se beneficiaron con esto, así que yo creo que mínimo los Martínez de Hoz tendrían que pedir perdón y devolver mucho de lo que se llevaron y no meterse con los don Osvaldo Bayer. Denuncia que no tiene nada que ver. No tiene sentido. Un tipo, Osvaldo Bayer, que hace mucho por nuestros pueblos originarios, está en contra de Roca como muchos de nosotros, de tenerlo como héroe a tenerlo como lo que en realidad fue, un asesino, un genocida de nuestros hermanos aborígenes, y la idea de cambiar esto en los billetes, por lo menos la cara de Roca y los monumentos. Se había escuchado que querían poner el Irigoyen. Sí, se habló también de una mujer originaria. En fin, ayer hubo una marcha en favor y apoyando a don Osvaldo, así que espero que esto quede en la nada. Lo quería decir porque el separador habla de nuestros estudios y estos estudios llevan el nombre de don Osvaldo Bayer. Bueno, hablando de asesinato, se cumplen un año del homicidio a Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, asesinado por una patota de ferroviarios al frente de la izquierda. Hizo esta tarde una movilización en Plaza de Mayo. El joven será recordado en una marcha que unirá el Congreso de la Nación con la Plaza de Mayo. Esto fue a las 5:30 de la tarde, además de un acto en el que no habrán los candidatos del Frente para la Izquierda, no van a hablar. No van a decir nada, mejor. Me parece bien, ¿no? Sí, porque recordar... Se mezcla mucho. Sí, recordar entre comillas la muerte de Mariano Ferreira y mezclarlo con el cierre de campaña no hablaría muy bien de Altamira. Y es una buena medida. El 20 de febrero próximo comenzará a ser juzgado una docena de estos asesinos por el crimen, entre ellos el detenido secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El acto de hoy tuvo oradores, aunque sí un documento conjunto que fue leído desde el acoplado de un camión, esto es llamativo, y fue convocado por un centenar de organizaciones, entre ellos el partido en el que milita Mariano, que integraba el Frente de Izquierda Trabajadores, el FIT, y aportaba al candidato, obviamente, José Altamira. Sí, recordemos que hubo una zona liberada, la policía, casualidad, no estaba. Sí, como suele pasar. Lo dejaron abierto para que fueran los patoteros y los asesinos y demás miserabilidades directamente a matar. Fueron a disolver esta marcha, estos reclamos, y como saben hacerlo, lamentablemente, a palos, piedras y tiros. Y esto quedó, terminó con la vida de Mariano sí, Ferreira. Yo tuve una experiencia con el Partido Obrero y también el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Yo soy un ex empleado de Blockbuster, como sabrás, quebró y se fue del país, dejando a casi 300 personas, familias. Yo tengo la suerte de seguir viviendo con mis viejos. Que aparte les mando un saludo, me parece que nos están escuchando. Sí, buenos saludos. Y había gente que en realidad sí necesitaba el mango. Obviamente no quiere decir que yo no lo necesite, uno tengo mis cosas. Pero se puede rebuscar, digamos, ¿no? Este Partido Obrero y el Frente de Izquierda nos ayudaban bastante, tanto en marchas como en apoyo. Nos daban fuerza todo el tiempo y así que siempre tengo el buen recuerdo de por lo menos de este apoyo mencionado. Bien, bien. Está ahí Susurro tratando de entrar, así que no sé si lo vamos a dejar. Sí, vamos a dejarlo, sí, porque es pesado. Yo lo tengo que cruzar. Ah, verdad. Lo tengo que cruzar en el barrio todo el tiempo. Me tira, me dice cosas, me grita de enfrente, viste, de mi casa. No me grites, que la gente me escucha. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Escuchá. ¿Qué haces? Voy a calle. ¿Qué haces, cacho? ¿Cómo andas? Ayer le digo, no te gusta que te diga, le digo. Sí, escuchá, estaba protestando. Ya, sí, lo gastaste, boludo. Sí, ¿qué pasó? Le digo, ayer le digo, ¿qué haces? ¿Por el barrio? Sí, es del barrio. El barrio, la ligoneta. Bueno, lo que estamos escuchando es Kraken. Sí, me dijo que iba a traer algo. Sí, colombiano. ¿Colombiano? Metal colombiano, sí, hard rock colombiano. Estos tipos son de Medellín, nacieron allá por el 84, cuando se armó la banda esta. Fueron, la verdad, tuvieron mucho auge, ¿se dice auge? ¿Cómo es? Sí, auge. Auge, ¿cómo es? Auge. Bueno, conocido, bueno, no importa. Éxito, no es mejor. Éxito. Sí, éxito. En Colombia, América Latina, Europa, Estados Unidos. Ah, allá, mire la movida. Sí, sí, una movida interesante allá por los 80. Todavía están en vigencia estos Kraken. El cantante se llama Elkin Ramírez, fíjate el nombre. Elkin Ramírez. Este coso tocó en otra banda, una llamada Lemon Juice. Sí. Lemon, no importa. Otra Hers y una Crips y una que a mí me gusta. Escuchá esta banda. A ver. Ferrotrack. Ferrotrack, bien heavy. Si me suena Ferrotrack. Sí. Suena fuerte aparte. Sí. En allá por junio del 84, el nombre Kraken es un animal mitológico. Sí, es un líder. No te expliqué porque te tengo que hacer el dibujito, nadie lo ve, no importa. Hicieron, la verdad, lo importante de estos cosos es que hicieron todas composiciones en castellano, ¿viste? Todo, que es algo raro porque lo que empiezan haciendo heavy metal, cantan, hacen cosas en inglés y esa cosa. Bueno, estos tipos empezaron haciendo composiciones en castellano. Allá por septiembre del 2004 empezaron a cantar en Medellín. En Medellín estaba hablando de Colombia, ¿no? Esto es un heavy metal colombiano. Estuvieron en el 84 de septiembre hasta 1.200 personas. 1.200. Sí, era mucho. La verdad que para esa época era mucho y para esa zona, ¿no? Cambiaron de guitarrista, pusieron un coso que se llamaba Ricardo Posada. Un coso es un tipo, un chabón. Sí, ya nos tiene acostumbrados. Sí, yo tengo que decirlo porque por ahí no me entienden. Un coso se llamó Ricardo Posada, se llama Ricardo Posada, le puso más fuerza a Kraken, ¿no? Fueron más heavy. Más ahí heavy. Nacieron, sí, las primeras canciones eran heavy metal, hard rock. Allá en la presa de Toro, en Macarena, en un lugar que se llama Macarena, en el 86, en Colombia, se presentaron a una agrupación, junto a una agrupación brasilera que se llamaba Santuario, que también hacía heavy. Había 6.000 monos, ¿sabías que son 6.000 monos? Sí, mucha gente. Sí. Consiguieron grabar su primer disco. ¿Vos conociste los discos 45 RP? ¿RPM? No. ¿Sabés por qué RPM? Sí, yo sé. ¿RPM? Sí, RPM. No. Revoluciones por minuto. Eran discos de pasta que vos lo ponían en otra. Tenían los tocadiscos, ¿lo conociste tampoco? Sí. Bueno, 33, 45, las revoluciones. Hicieron un disco simple, de un lado y del otro, dos temas, ¿viste? Uno de cada lado. Y ahí fueron, que lo que le dijeron es: bueno, vos juntaste 500 firmas y nosotros te grabamos 500 discos. Mirá. La disquera le dijo así. Y bueno, se aseguraban que 500 tipos le iban a comprar el disco. Pero sí, la verdad es que así todo, tuvieron mucho éxito. Después tocaron en Bogotá, en un lugar llamado Manizales, Armenia, Cúcuta. Cúcuta. Sí, todo Colombia. Es gracioso. Cúcuta. Cúcuta. ¿Por qué le eres? Es gracioso. ¿Cómo es? Cúcuta. Cúcuta, sí. Sí, es gracioso. Bueno, grabaron, consiguieron grabar su primer disco, se llamó. Adivina cómo se llamó. Fácil, los heavy metaleros no tienen mucha. Sí, Kraken. Exacto, ¿viste? Kraken 1. No tienen, Kraken 1, sí. Después grabaron Kraken 2. Fíjate. Sí, no, se y así hasta Kraken 6, ¿viste? No sé por qué. Bueno, 6 discos hicieron. Sí. Bueno, hicieron un disco filarmónico que se llamó, adivina. Kraken. Kraken Filarmónico. Bueno, esto, la verdad es que tuvieron una historia interesante. Estos cosos que llegaron a tocar en Cosquín Rock. En el Gessel Rock también se vinieron para acá. En 2006 vinieron para acá. Hubo un disco homenaje que, entre otros, Adrián Barilari, el de Rata Blanca, sí. Participó en un disco homenaje que se llamó Monstruo de Rock de Latinoamérica. Y estaban estos homenajes a Kraken, estos cosas de ¿cómo se llama? De Colombia, por supuesto. Tuvieron una gira esta que te decía Monster of Rock. Tuvieron, la verdad, ya en el 2010 llegaron a ganar un premio como mejor banda de rock duro por una revista de allá de la zona de Colombia. Mira. Sí, muy, la verdad, Kraken 1, Kraken 2, terminaron haciendo reediciones de CD, o sea, de CD, porque no había CD allá por el 84, no existía CD, sí, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es un poco de la historia de Kraken. Kraken, una banda de heavy metal colombiana, fíjate. Vamos a escuchar un tema. ¿Cómo se llama el pibe este? Sebastián, un día te ganó un cacho. No te hagas así. ¿Por qué haces así? Si la verdad no estoy llamando, para que me vea. No, cacho, pero si te estás mirando. Tirando el beso a los. Sí, no, a lo no, cancha, no, yo no estoy llamando, cacho. Sebastián, tranquilo, no te chives. Bueno, vamos a escuchar el tema de esto desde el exilio, se llama. Exilio. Exilio. Exilio. Exilio. Bueno, esto es Kraken. ¿Cómo es? ¿Cuántos humanos solo van, vienen y viven? Contaminados por dentro y fuera, marchando al ritmo alienante de un sistema. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Van sin preguntas y sin respuestas, hacen del tiempo una estúpida promesa. Yo solo hablo por mí, es mi pensar y sentir. Ser diferente es mi fortuna y mi condena. Ser diferente es mi fortuna y mi condena. Antes morir que continuar marchando y dejarte al escuchar. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bueno, no nos olvidemos nuevamente del deporte, sí. Vamos a hablar, son notas chiquitas, pero uh-huh. No dejan de ser importantes. El seleccionado argentino de fútbol será local en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, uh-huh. El ex Yato Carreras, sí. Donde se medirá el 11 de noviembre frente al combinado de Bolivia por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, bien. Según confirmó hoy el presidente de la Liga Cordobesa, Farías. Uh-huh. ¿Sabes quién debutaba hoy, pero hace 35 años? Sí, yo lo sé, decilo. Ni más ni menos que Diego Armando Maradona. Diegote. Mi querido Diego, me declaro maradoniano. Maradoniano. Y eso que soy de, no vas a la iglesia. De arriba. No soy afiliado. Afiliado a la iglesia rosarina. Claro. Bueno, un 20 de octubre, pero de 1976, Diego Armando Maradona hacía su estreno en la máxima categoría del fútbol argentina con la camiseta de Argentinos uh-huh. Juniors, sí. Esto para resaltarlos, y en ese partido Argentinos Juniors fue derrotado 1-0 por Talleres de Córdoba. Empezó mal. Así es. Pero después no importó. No le importó después mucho. No importó, ¿no? Bueno, se decidió dónde se va a jugar la final de la Copa del Mundo, allá por será julio del 2014, ajá. En Brasil. Sí. El partido decisivo de la Copa del Mundo se jugará en el mítico estadio de Río de Janeiro. Si te hablo de Río de Janeiro, sí, es el Maracaná. En el Maracaná. Perfecto. Así lo confirmó hoy la máxima entidad del fútbol internacional. El más grande de un mundo. Más grande de un mundo, así sí, es. El juego inaugural se va a hacer en el nuevo estadio Itaqueró, que está en la ciudad de San Pablo. Mira, la gente te sigue, ¿viste? Se escucha de fondo. Sí, hay un como una banda. Sí, no, hay gente, parece que estuviéramos en vivo en un escenario, pero no, al lado, en el estudio al lado hay. Podríamos hacer algún día, con nuestros no, oyentes. No, porque empiezan a chiflar y tirar cosas. Sí, ¿no? A ver si no es complicado, no, mejor no. Bien, lo vamos a hacer. No, para que entiendan, al lado de. Estamos en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Estamos en los estudios de Radio Aijuna, dentro de la biblioteca, en el subsuelo, y al lado hay un auditorio y está fuerte la música. Sí, aparte pero, hay gente. Y hay mucha gente, sí. 100, 150 personas. Yo dije, menos. Acá vinieron a vernos, pero no, me equivoqué. Yo pasaba, claro, haciendo autógrafos. Sí, no, mejor, bueno, no importa. Te doy la última, ¿te acuerdas de la Copa Argentina? Sí, sí, esta claro. Federalísima Copa uh-huh. Argentina. Pese a que estaba todo estipulado para hoy, se hacen desear los cruces de 32avos de final uh-huh. de la Copa Argentina, instancia en la que tendrán sus estrenos los equipos más grandes, entre 2 millones de comillas. Sí. Allí se enfrentarán los de la Primera División y B Nacional y los otros 32 equipos restantes que vienen de seguir estas eliminatorias tan difíciles. Uh-huh. Se volvieron a sortear las sedes, porque te acordás que el jueves pasado había dicho unas. Bueno, apareció Catamarca en vez de Jujuy, entonces queda confirmada Salta, San Juan, Catamarca y La Plata. Bien. Para definir la Copa Argentina. Bien, tengo una noticia nacional. En este caso fue la detención de Vilma Ripoll, ¿no? Por el caso, aparentemente es un nuevo caso Sobrero. Esto lo dice la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Adonda. Se refirió así al pedido de detención de Vilma Ripoll. Ella acompañó a los trabajadores de Kraft allá por el 2009. Dice Victoria Adonda, es repudiable que la justicia se ocupe prioritariamente de perseguir a los trabajadores y a los dirigentes que los acompañamos. Esto está pidiendo, aparte, el desprocesamiento de Vilma Ripoll. Tanta desprolijidad, dice Victoria Donda, en la detención de, en el caso Sobrero, como en este caso en particular, nos encienden una luz de alerta. Nos preguntamos, dice, si de este modo no están afectando intereses de un sector privilegiado del empresariado, muy beneficiado con este modelo económico, o sea que está cerca del gobierno, por el tema de resignar una porción de sus ganancias. Por su parte, Vilma Ripoll dijo que iba a apelar esto ante la Cámara de Apelaciones de San Martín. Dice también: no tengo dinero, le piden un embargo de 120.000 pesos. Es una locura esto, la verdad que sí. No tengo dinero para afrontar un embargo así, y los trabajadores de Kraft mucho menos. Anunció que el lunes próximo va a ser una conferencia de prensa junto a los delegados procesados, y dice: esta lucha la tenemos que dar todos juntos. Así que no me gusta esta noticia, que se ponga la justicia o parte de la justicia del lado de los empresarios en lugar del lado de los trabajadores, como o de sus ser, representantes, ¿no? O de gente que quiere ayudarlo. Y pero siempre es así, no sé si... Lamentablemente, largo, creo claro. que a lo largo de la historia sí. de nuestro país sí. siempre, siempre el trabajador es quien termina siendo perjudicado por estas... empresas, ya sea grande, chica, mediana. Claro, son muy, muy poderosas. Kraft es una empresa multinacional. Kraft en este ejemplo sí. Kraft Food es una empresa, un monstruo internacional. Lamentablemente, algunos jueces o algunos fiscales miran para otro lado o miran para sus bolsillos, digámoslo también, ¿no? Procesar a alguien que está apoyando a los trabajadores es muy tirado de los pelos. Así que bueno, esto es una especie de escarmiento, digamos, para que la gente después no vuelva a apoyarlos o no se meta, digamos, en este tipo de cosas. Eso es algo que no me gusta. Vamos a escuchar un tema, vamos a dedicárselo a nuestra gente amiga de Facebook, en particular a Susana Lotito de Córdoba Capital, del barrio Granja de Funes. Esto es The Cure, Close to Me. Un tema que quería poner porque me gusta, que tanto tengo que decir. No hay que dar tanto justificativo. Acá, hoy en día, como dicen los separadores, no nos paga nadie para poner música. No nos paga nadie para nada. ¿Cómo no? Eso te iba a preguntar. ¿Publicidad? Sí, tenemos que hacer publicidad. ¿Pero te llamaron? No. Vamos a hacer un separador, ¿te parece? Sí, hagamos. ¿Y quién sale a cobrar en publicidad? Y habría que recorrer. ¿Eh? Sí, bueno. Vemos. Wait. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Seguimos suplantando a Doña Silvia. Doña, queda feo, Doña Silvia. No le gusta que le digan Doña. Susurro le dice Doña y no le gusta. A Silvia Barallobre, esta nos dejó temas adelantados. En este caso, salud y los beneficios de la actividad física. Es algo que nos cuesta hacer, a mí sí. Me cuesta bastante. Y algunos de los beneficios que muchos conocen y otros no. Entre otros, disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en general y especialmente la mortalidad por cardiopatía isquémica en grado similar al de otros factores de riesgo como el tabaquismo. Recordemos que genera el hecho de hacer alguna actividad física que el corazón bombee más, que la sangre circule más, que el oxígeno circule más, claro, que sí. Vaya a todos nuestros rincones del cuerpo, y esto genera mejor. Uno cuando hace alguna actividad termina mejor. Se siente mejor. Sí, me siento mejor. Es más, tomaba por lo menos una obligación, que es cuando me sentía muy cansado y tenía tiempo, ¿no? Me sentía muy cansado con mucho sueño y no veía una razón aparente, salía a correr. Corría un poquito, hacía algo de gimnasia. Y te cambia sí, el estado de ánimo. También esa que, que adaptaste. Sí. Bueno, entre otras cosas, previene también o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, claro. Disminuye los valores de tensión arterial en hipertenso, sobre todo. Mejora el perfil de los lípidos en sangre, reduce los triglicéridos, aumenta el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, mejora la regulación de la glucemia, disminuye el riesgo de padecer diabetes, mejora la digestión y la regularidad en el ritmo intestinal. El tema de ir al baño también lo regula. Esto de tomarse un yogurcito para el tránsito lento. Tome mucha agua, haga mucha actividad física y seguramente como frecuente el ritmo intestinal va a estar mejor. Sí. Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres, sobre todo el de colon, uno de los más frecuentes. E incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control de peso, sobre todo. Y algo que quería recalcar yo, por lo menos, es que esto de quemar grasas. Quemar grasas no significa transpirar. No. Contra lo que muchos creen, yo corrí y transpiré un montón, quemé, no sé, 2 kilos. Bajé 2 kilos, seguramente bajó 2 kilos, pero de agua, de líquido. Claro. Que uno lo repone cuando toma agua, vuelve a tomar líquido y lo repone. Claro. O sea, no quemó grasa por eso. Quemó grasa porque se movió, porque hizo algo de ejercicio. Así que ojo con eso. Veo gente que se pone algunas cosas para transpirar cuando sale a correr o hace alguna actividad. tenga cuidado porque eso hace que pierda agua, que baje la presión, claro. Es peligroso. Y uno se puede sentir mal haciendo actividad física. Se puede sentir mal, claro, debería sentirse bien. Ayuda a mantener la estructura y función de las articulaciones. La actividad física de intensidad moderada, como lo que recomiendan, bueno, muchos médicos, no produce daños articulares y, bueno, por el contrario, beneficia en contra de la artrosis, ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño, que eso es otra cosa que... Claro, no termina más cansado. Exacto. O por lo menos desgasta, saca energías. Exacto. Y puede dormir mejor. El tema del estrés, por ejemplo. Uno está muy estresado, muy nervioso. Sí, es como que se distrae, ¿no? También, sí, a mí, sí. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Sí. No te digo que estoy estresado, pero hoy en día por ahí por un problema juego al fútbol con mis amigos, claro. Lo que quiera. Te desestresas, te sacas los nervios, la bronca. Me olvido por un rato y disfruto y me divierto. Exacto. Y lo bueno de mejora la imagen, eso... no es fundamental, pero es interesante, porque mucha gente se está preocupada por la pancita, por los kilitos de más. No es nada grave tener un par de kilos de más, pero cuando tiene un sobrepeso interesante hay que hacer actividad física. Cualquier dieta no sirve si no haces una actividad física, es mentira. Hay un truco que recomiendo que vean. Hay productos que se venden, por decirte algo, jugueras. Sí. Te dan una juguera que te hace bajar de peso. Por ejemplo, haces unos cócteles de fruta, de esto, del otro. Sí, bueno, eso viene acompañado de un librito de recetas con consejos para hacer alguna actividad física. O sea que solo la juguera y el juguito de zanahoria. No hace, claro. ninguno. Y de eso tampoco sirve porque uno no tonifica los músculos. Debería tonificarlo haciendo alguna actividad física porque algo que se cae. Solo la dieta no sirve. En adultos de edad avanzada disminuye el riesgo de caídas, ayuda a retrasar o prevenir enfermedades crónicas, sí. Esas asociadas al envejecimiento, una calidad de vida mucho mejor, ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el pronóstico en numerosas enfermedades crónicas. Es el caso, decíamos, de la cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, obesidad, diabetes, osteoporosis. El cuerpo es como una máquina. Hay que usarla. Claro. Si no se atrofia, hay que aceitarla. Sí. Hay que aceitarla significa comer bien, tomar mucha agua. Sobre todo en estas épocas que viene un poquito el calor. Uno transpira mucho, pierde mucho líquido. Y fundamentalmente agua, ¿viste? Deja la coca, los jugos esos. No. Bueno, no vamos a decir nada, pero quizás hacen mal y habría que leerlo. Uno averigua y tienen colorante y cosas que dañan al cuerpo. Y otra cosa que te quería decir, no hace falta por ahí estar enfermo para hacer actividad física. No. Obviamente todo es mejor lo contrario. Intentar de hacer actividad física previamente. Ojalá que no. Claro. A enfermarse o a tener alguno de estos problemas que también mencionaste. Sí, lo mínimo que puede hacer uno es caminar. Sí. Es fundamental. Lo primero que mandan a la gente es a caminar. Caminar un ritmo parejo, 50, 60 cuadras. Hay gente que lo hace, esto lo hace Silvio, me contó, lo hace 3 veces por día. Camina con tu madre, y se va a hacer pilates y todo esto. Bueno, mi mujer también hace pilates. Está queriendo hacer boxeo, no sé por qué. Está dando un poco de miedo, ¿viste? A pesar de que sé defenderme, quiere hacer boxeo. No entiendo por qué. Pero bueno, hacer alguna actividad física está bueno. Acompañado de una dieta sana, dejemos un poco las grasas de lado, las comidas tratemos de hacerla lo más sana posible. En vez de comprar tomates en latas o puré de tomate, comprar el tomate, la fruta, ahora que viene el calor, mucha ensalada, en fin, hay muchas maneras de bajar de peso y esto tiene que ver con la actividad física fundamentalmente. Así que a ponerse el jogging, a caminar, si no quiere caminar con alguien y no tiene con quién, se calza unos auriculares, camina derechito. Se pone más vale tarde. Sí, y ahí se va y putea. No importa. Póngase música, porque si nos escucha a nosotros por ahí se deprime. Sí, por ahí se agarra la cabeza. Se deprime y se vuelve a la casa llorando. En fin, esto quería decir, los beneficios de la actividad física. Es un tema de salud, un tema de Silvia Barallobre. Espero que el jueves que viene venga ella, seguro viene,

Y bueno, usted, ¿todo bien? Me agiro todo bien, querido comandante. Bien, yo quería decirles algo. Esta época de elecciones, por supuesto, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Nosotros... ¿Qué significa nosotros, hacer las cosas bien? Y mi amigo Mauricio, no le voy a decir nada, porque yo el cortito, lo que voy a decir, me están esperando. Estamos en plena campaña con mi amigo Mauricio y otra gente más, porque tenemos gente muy capacitada. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar hablar esta vez. Sí, yo voy a decir... Porque es la última vez que va a poder hablar, porque cortito, va a venir Silvia. Cortito, sí, no importa. Silvia, viene. Vuelve. Yo pensé que no votaba, yo soy un zurdito menos. Sí. Zurdito menos, bueno, no importa. Bueno, les lo digo, escúcheme, que va a ser cortito esto. A ver. Falta poco para este 23 de octubre. Bueno, quiero que votes por una manera diferente a la política. Porque si los vecinos pudimos juntarnos y dialogar entre nosotros, el país también puede, querido. Te quiero pedir que cortes boletas. Y no te voy a decir a quién. Yo creo que ya te darás cuenta a dónde estoy apuntando. Me parece perfecto que no diga el candidato. Mauricio, un saludo desde acá de corazón. Bueno, yo me voy. No me gusta que lo haya nombrado. No, yo digo Mauricio, no dije nada. Está mencionándolo. No dije nada. Mauricio es Mauricio. ¿Quién es Mauricio? Mauricio. No dije nada. No, pero uno lo sobreentiende. No se crea que acá es más maletardo. No dije, por supuesto que no dije Macri. Cuando digo Macri. Ah, estoy en el aire. Uy, discúlpeme. No me di cuenta que estoy en el aire. No, otra vez haciendo campaña. No, me fui, me voy. Chao. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Más de deporte, sí, David Nalbandian le ganó 6-1 al croata Iván Dodig por la segunda ronda del ATP 250 de Estocolmo. Te estoy hablando de Suecia. Sí. Se enfrentará al norteamericano James Blank, que viene de eliminar a Juan Martín del Potro, así se dice. Perdió del Potro por un doble 6-4. Opa. También por la primera ronda del ATP 250. Otra de las noticias que tengo es que tenemos un clasificado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ajá. Vélez empató hoy en Liniers frente a la U Católica. Sí, la chilena. La U chilena, te pido. La U chilena. Disculpas al empatar. No sea católica, Hugo. Habla con propiedad. Se me van a enojar. Al empatar en Liniers, recordamos el resultado de ida, donde los justamente Liniers vencieron 2-0 a los chilenos. A los chilenos, sí, pero no sé cómo pasó eso. No sé, ya nos descuidamos. Se van a enfrentar justamente contra la U católica, que viene de vencer 4-0 a Flamengo de Brasil, allá en Brasil. Bien. Al Flamengo de Ronaldinho y compañía. 4-0 en Brasil. 4-0 allá. Así que vienen muy bien entonados. Bien afilados. Sí. Tengo algunas noticias, se podría decir, tecnológicas. O sea, que se juntaron Google es conocido, Google. El buscador, y una empresa monstruo. Lenovo es una empresa china que hace computadoras. La NASA. Van a hacer una cosa, van a transmitir en vivo por YouTube. YouTube es de Google, claro, lo compró Google. Van a hacer una cosa, se va a hacer una especie de concurso para chicos, para alumnos de entre 14 y 18 años que quieren hacer algún experimento, pero en el espacio. O sea, digo una pavada, pero la germinación de un poroto, hacerla en el espacio. Eso lo se va a transmitir. Hola, no creo que sea eso. No creo. Por otro, muy larga. Va a ser una transmisión muy larga. Va a ser caro. Pero bueno. No, pero qué buena. Está bueno. Fíjate los. Uno de los jurados es Stephen Hawking, que algo de algo ciencia sabe. YouTube tiene un lugar que se llama YouTube Space Lab. Esto se va a hacer el 7 de diciembre, está abierta la inscripción. Se van a juntar, como decíamos, Google y Lenovo, la agencia espacial NASA, la agencia japonesa del espacio, la agencia rusa. Sí. Y esto es interesante, van a elegir un par de dos. Van a haber en principio 60 seleccionados. De ahí van a quedar dos experimentos nada más de estos 60. Y estos experimentos se van a hacer en el espacio. Bien. Se va a transmitir en directo en el Google, en YouTube. Y uno va a poder ver su experimento, en el caso de haber ganado, en vivo y en directo en el espacio. Mira qué bueno. Uh-huh. Sí, la verdad interesante. Que cada, todos los días nos sorprende. Sí, Google. Sí, sí. Y está muy adelantado. Sí, la verdad que sí. Está muy adelantado. Y te digo, la última de, tiene que ver con también con tecnología. Tecnología, pero esta es una mala. El caso de Apple y de este hombre que falleció, Steve Jobs, el héroe de Lilita Carrió, Lilita Descarrió. Bueno, hay una. La empresa que hace el Apple, el iPod y el iPad y no todo eso, sí. Se hace en Taiwán. La empresa se llama Foxconn. Es taiwanesa, hay 137 operarias, una de ellas está enferma porque están usando un producto que se llama N-Hexane, que produce migrañas, desmayos. Es una de las tantas fábricas donde se hacen los productos y están 12 horas trabajando en cadena de montaje, que son trabajos completamente alienantes, porque estás haciendo todo el tiempo lo mismo. Claro. Soldar. Te mata. Bueno, si alguien vio al ciudadano de. No, el ciudadano no. Una película. Bueno, ahora se me fue el nombre de. Bueno, ya lo voy a decir. Cuando me venga a la cabeza todo, tengo una cabeza muy grande y está en un rincón que no la encuentro. Bueno, 12 horas decíamos, 98 horas extras por mes, porque no dan abasto, la gente se enferma. Y esto la gente no lo ve, la gente común no lo ve, esto claro. No se sabe. Y para hacer los iPod, los iPhone, los iPad y todas esas cosas nuevas que están muy lindas, pero hace que mucha gente se enferme. En fin, es una, el lado oscuro de Apple. Estamos hablando de Steve Jobs, este hombre que falleció hace poquito. Y quería decirlo porque no es bueno esto que pasa. Y no, así no, con muchas otras cosas. Es una especie de esclavitud. Sí, claro. Esclavitud siglo XXI. Nos estamos yendo. Ya está la gente de Sonar Fladen. Ahí lo vemos. No, sí. Está muy bien. Tenemos que darle a tiempo y no repetir una cadena que, de atrasos que se termina siendo larga. Después lo vamos, vamos a arreglar. Vamos a aplicar. Sí. nos estamos yendo y lo dejamos con Sonar Fladen. Jueves que viene con Silvia Barallobre. Bueno, misión cumplida, Oscar, Nos sacamos la mochila de encima. Sí, qué pesada la mochila. Cuatro programas, va en realidad tres. Uh-huh. Que dentro de todo, creo que a los oyentes les gustó. Sí, esperemos que sí. Por lo menos si que no les gustó, algo. No digan nada. Porque... Vamos a la casa. Sí, y siempre queremos cosas lindas en el Facebook. Bueno, saludos. Hasta el jueves. Ay, no, no así. No controlas cómo va. Ay, no, no así. Ay, no, no así. No controlas cómo va. Ay, no, no así. Yo no soy aquel que va a poner bombas debajo de tu cama que estalla. Prefiero la lucha en mis actos ínfimos, pero que buscan conciencia tan simple como cuidar mi tierra. Prefiero discernir, oh sí. Es que de pronto ya no hay chance. Una corriente ya puede que te arrastre. Y es que quisiste tanto y piensas que lo puedes soportar. Y aunque vos ya lo sentiste, seguís comprando aquí.